historia de amor, mi vida. La fuerza que hace que siga viviendo. Diamante que da su amor. Historia de amor, mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo. Mi amante fiel, te da su amor, alumbra ya mi oscuridad. Amor, amor, amor, amor, mi corazón es tuyo, te quiero, te amo con profesional. Vamos arriba.